Desarrolla persistencia rinoceronte. Nunca te des por vencido. Cada una de las células de tu cuerpo está cargada de tenacidad. Tienes la valiosa fortaleza de persistir en lo que estés haciendo, sin importarte circunstancias adversas. Eres indomable. Nada domina tu fuerte voluntad para alcanzar el éxito. Los torpedos, los huracanes, los cataclismos, los impuestos, los rayos, los cuatreros de rinocerontes y las minas explosivas no te vencerán. Cada desagradable, irritable obstáculo que trate de tumbarte será pisoteado de inmediato. Tu persistencia vencerá todo aquello que trate de apartarte del éxito. Una cola de persistencia. Cuando comencé la escuela secundaria, decidí que quería trabajar por las tardes en la oficina de un veterinario. Solicité empleo en el hospital veterinario de mi pueblo como técnico en animales. El trabajo de un técnico es ayudarle al veterinario a controlar al animal mientras lo intervienen y además evitar que los animales muerdan al doctor. Era difícil conseguir el puesto. Yo insistí durante 6 meses hasta que hubo una vacante y me dieron el puesto. Vaya, la mayoría de mis amigos eran lavaplatos o mensajeros o no tenían trabajo. Y yo ya era técnico en animales. Me ganaba $1.65 la hora. Era casi increíble. Me presenté al trabajo el primer día rebotando de entusiasmo. La primera cita de ese día fue con una señora que trajo una caja llena de perritos para cortarles la cola. Mi trabajo consistía en sostener firmemente cada perrito, mientras el doctor ataba fuertemente una cuerda cerca de la base de la cola y luego cortaba con una tijera especial. Saqué el primer perrito de la caja. Lo sostuve con la cola hacia el doctor y traté de aguantarlo, pues se retorcía y forcejeaba cuando el doctor le arrimaba las tijeras. Luego, ¡zas! El perrito gritó y seguía chillando al caer la cola sobre la mesa mientras chorreaba sangre de la colita como una llave de acueducto descompuesta. Inmediatamente se me fue la cabeza, pero traté de disimularlo. El doctor terminó de suturar al perrito y me pidió que alcanzara el próximo animalito. Ese próximo fue peor que el primero. Brincaba más y chilló y sangró también mucho más. De repente supe que iba a vomitar. Le entregué el perrito a la dueña y salí corriendo hacia el baño. Me daba vueltas la cabeza, sentía mal el estómago y sudaba frío. Estaba sentado con la cabeza entre las rodillas y pensé, ¡qué desastre! Finalmente me dan este trabajo y miren lo que me sucede. ¿Cómo puedo explicar esto? Después de un cuarto de hora, volví a la oficina del doctor, aunque todavía me sentía mareado, y le dije, ya me estoy mejorando. Pero en realidad las cosas no mejoraron. Cuando era chico, siempre me privaba cuando me tenían que poner una inyección. Ese era el procedimiento corriente conmigo. Ahora noté que el solo ver inyectar a un gato o a un perro tenía el mismo efecto sobre mí. Tenía que sostener los animales, pero sin mirar la jeringa, pues de otra manera me daba vueltas la cabeza. El solo ver la aguja me ponía débil. Antes de finalizar el día, también descubrí que era alérgico a los gatos y les tenía miedo. Me escurría la nariz, estornudaba y mis ojos me picaban y lagrimeaban. ¡Qué día más miserable pasé! Afortunadamente logré terminar ese primer día sin perder el conocimiento y sin vomitar, aunque estuve cerca de ello varias veces. Al finalizar el día, estaba muy descorazonado porque quería trabajar, pero me daba cuenta de que no podía continuar a causa de mis alergias y mi débil estómago. Sin embargo, esa noche, tuve un sueño. Soñé que estaba en una pequeña embarcación, solo y en la mitad del océano. No había tierra a la vista. De repente comenzó una terrible tormenta. Me abatía la lluvia, el fuerte ventarrón me alzaba y parecía echarme fuera del bote. Me agarré fuertemente al mástil del bote y me sostuve con todas mis fuerzas mientras el barco se mecía entre las olas. Cada vez era más fuerte el viento y era más difícil sostenerme. Parecía que los elementos querían hacerme saltar del palo del mástil. Llegó al punto de que casi me suelto. La presión era terrible y pensé que jamás cesaría. Pero me sostuve y luego en mi sueño me desperté y estaba en la cubierta del barco y la tormenta había cesado. El cielo estaba azul claro y el mar estaba perfectamente en calma. Me había sostenido durante toda la tormenta y había sobrevivido. Cuando desperté me di cuenta inmediatamente que ese sueño había sido como una señal de que debía seguir en la clínica de animales. Seguí trabajando allí a pesar de mi alergia y mi débil estómago. Algunas veces fue tan terrible como mi sueño de la tormenta. Afortunadamente persistí y me sobrepuse a la verdadera tormenta. Todos los días después de clase y durante las vacaciones trabajé allí durante los siguientes 2 años. Desaparecieron mis alergias. Manejé los gatos más salvajes y aún llevé a cabo pequeñas cirugías como limpiar y suturar un absceso o sacarle una muela a un perro y aún tomar solo muestras de sangre. Ya no me desvanezco cuando me ponen una inyección. Todo consiste en persistir. Cuando estés en una situación difícil, aguántate, jamás aflojes. Imagínate que estás en una barquita y la tormenta trata de arrojarte. No aflojes, salvo que la tormenta destruya tu barco y comience a hundirse. Solo entonces puedes saltar para evitar hundirte junto con el barco. Salvo en ese caso, siempre debes persistir.